siempre una canción. Estamos en las 9:46 y nosotros nos vamos hasta 25 de mayo. Vamos a dialogar con Santiago Torres, comisario a cargo de la policía de 25 de mayo, para que nos cuente exactamente qué ha sucedido, porque hay tres sujetos arrestados. Buen día, Santiago. Buen día, Carlos, a usted la audiencia. ¿Cuáles son los detalles? ¿Qué pasó con esta cuestión de los secuestros virtuales? ¿Tiene ámbito zonal? ¿Tienen conexiones locales? Queremos saber más. Sí, bueno, nosotros se toma conocimiento, ¿no?, desde la madrugada del sábado, bueno, por un hecho de un secuestro virtual, donde, bueno, unas personas solicitaban cierta suma de dinero, 60.000 pesos, 90.000 pesos aproximadamente, bueno, porque tenían a una persona, ¿no?, privada de su libertad. Llaman a una persona del sexo femenino a su teléfono particular fijo, y bueno, donde solicitan ahí esa suma que le anuncié anteriormente, bueno, porque tenían secuestrado a un hijo. Ella sabía que el hijo estaba bien, pero creo que no está en el país. Ajá. Y avisa automáticamente a 911. Pero luego, anteriormente, no, esto surge a posteriori, ¿no?, habían hecho, cuando podemos establecer, cuatro llamados más a diferentes personas elegidas, seguramente ha habido alguna inteligencia previa, todas personas mayores de edad, entre 75 y 80 años, a los teléfonos fijos, los cuales no prosperaron. Entonces, ¿por qué digo que no prosperaron? Porque nosotros ya hemos tenido este tipo de delitos, donde, bueno, nos hicieron dos hechos importantes en una noche, por sumas importantes de dinero, con la misma modalidad, pero bueno, lamentablemente nos enteramos al otro día, por denuncia, y no, pues, y no en sí en el momento, o sea, tuvimos que salir a correrla de atrás. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de ahí, con este tipo de cuento del tío, secuestros virtuales, etcétera, etcétera, nosotros coordinamos siempre con, en este caso, acá hay que destacar las cuatro patas, ¿no? La justicia, por un lado, que nos mantiene informados de lo que pasa en otras jurisdicciones, los medios periodísticos, que son los que difunden, la policía, que hace su trabajo, y en este caso, el vecino. Claro. Que es el que avisa. Uh-huh. Donde falla alguna de esas cuatro patas, lamentablemente nos enteramos al otro día, o el hecho queda consumado y nunca podemos llegar a esclarecerlo. Claro. ¿Por qué digo de periodismo? Acá las cuatro patas son importantes. Periodismo porque nosotros, a medida que vamos captando, vamos viendo en la zona o en diferentes lugares las modalidades de los cuentos del tío, los secuestros virtuales, acudimos a los medios y los medios difunden. Esto lo hacemos casi cada semanalmente, cada 15 días. Por ejemplo, los que dicen cambiar plata, que los evita no correr más, generalmente a los ancianos, los cuentos del tío que le llama un familiar que necesita la plata y que la manda a buscar. Todo eso tratamos nosotros mediante los medios, utilizando los medios, que son los que hacen la difusión, de que esta gente, generalmente la gente de la tercera edad, no caiga en ese tipo de delitos. Y bueno, un sistema aceitado que no ha dado resultado. ¿A partir de qué? A partir de que en una oportunidad nos hicieron dos hechos de secuestros virtuales y nos hicieron importante suma de dinero, con la misma modalidad de lo que ocurrió este fin de semana. Ajá. ¿De dónde era? Entonces, ¿de dónde son oriundos los...? Mire, Carlos, son de la comunidad gitana. Ajá. Usted sabe cómo es la comunidad, son nómades. Dos tienen domicilio en Riestra. Ajá. Y uno tiene domicilio general Arenales, que es ahí en la zona de Junín. Ajá. ¿No? Mayores de edad, tienen antecedentes por la misma modalidad, ¿no? Acá estamos hablando de extorsión en grado de tentativa, en concurso real, cinco hechos. Estas personas, bueno, en sí, luego de recibir la llamada 911, nosotros tenemos un protocolo de trabajo con el personal policial, que es destacable, y la verdad que orgulloso del personal, de toda la, o sea, de la totalidad del personal, pero hay gente que le mete mucha hora acá, y bueno, trabajaron muy bien, se pusieron en contacto con la damnificada, siguieron con esa modalidad de que recibir los llamados, pactan un lugar, ¿no? Se pacta el lugar de la entrega del dinero, se deja el dinero, se está a resguardo. Ajá. Cuando pasan a buscar el dinero, ahí se da la voz de alto, se dan a la fuga, hay una persecución, y ya habíamos tenido un cerrojo en la zona antes de llegar a la mulita, ¿no? Por el grito de Alcorta, ahí desvían y bueno, tienen un desperfecto con una cubierta porque no conocen el lugar y ahí, bueno, son aprendidos. La verdad que acá el personal arriesgó la vida porque no sabíamos ante quién estábamos. Y bueno, se pudo... ¿En qué andaban, Santiago? En un Volkswagen Gol, color blanco. Ajá. ¿Estaban armados? En el 2014. No, al momento de la presión por estaban suerte, armados. Por sí, suerte. Se secuestraron. Generalmente, estas personas con esta modalidad no andan armados. Sí tienen una logística de lo que es telefonía celular. Claro. Dinero en efectivo, una suma importante en su poder. Y bueno, se procede a la aprehensión, sí. Se los pone a disposición de la justicia, y bueno, quedaron alojados en Dependencia, fueron trasladados el día domingo a primera audiencia a los tribunales de Mercedes. Ajá. Y volvieron en calidad de detenidos con la misma carátula. ¿Pero van a seguir detenidos? Yo creería que sí. Ojalá que sea. Sí, ¿por qué la pregunta? Porque ya me decías que tienen antecedentes, y si tienen antecedentes quiere decir que alguna vez lo hicieron y también que están sueltos. Seguramente, ¿no? Bueno, también ahora hay que ver, Carlos, está para investigación, ¿no? La sí. apertura de los celulares. Después, bueno, tenemos conocimiento que han andado haciendo esta misma modalidad en la zona de Chivilcoy, en la semana pasada, anduvieron también por Lobos. Tremendo. O sea, andan por toda la zona, ellos caminan toda la zona. Tremendo. Con este tipo de modalidad, y bueno, gracias a Dios, acá hay que destacar las cuatro patas, como dije. Sí, ciudadano, sí, claro. Muy bien. Sí. Destacable la labor del vecino, ¿no? Que tuvo lo que hay que tener para coordinar con la policía en lo que terminó la detención de estos delincuentes, ¿no? Exacto, pero eso, ¿sabe por qué, Carlos? Eso es por la difusión. Nosotros, si no pregunten los medios, sus colegas, ¿cómo difundimos? Cada 15, 20 días, vemos algún tipo de modalidad de cuento del tío o este tipo de los secuestros virtuales en la jurisdicción y sabemos que van a caer acá porque andan por todos. Claro. Entonces vamos alertándolos por medios periodísticos, por diferentes claro. radios, el canal local, ¿no? el diario digital, siempre. Entonces eso nos ha ayudado y esperemos continuar así. Y el vecino, sí. por eso digo, acá hay que hacer un párrafo aparte, la confianza que nos tiene el vecino. Claro. Claro. Nuevamente. Claro. Y bueno, aporta datos. Uno no pide que nos dé el nombre, sí que nos aporte datos y eso es importante para que después ellos no tengan ese tipo de problemas. Santiago, bueno, cuando un vecino sospecha que está pasando esto, ¿qué es lo que tiene que hacer a continuación? Llamar al 911 de inmediato. Llamar al 911, poner en conocimiento de tanto de esto como de otro tipo de problemas o inconvenientes o dudas o miedos que tenga, ¿no? No duden en llamar al 911. El sistema que tenemos es de última tecnología. El operador del 911 tiene su monitor. En su monitor tiene los móviles con GPS, sabe la ubicación de cada uno, por eso llama, que está más cerca del lugar. Entonces tenemos que saber aprovechar eso. Llamar al 911 por lo que sea. No es molestia. La molestia sabe cuál es si no nos llama. Claro, claro. Y que nos enteramos al otro claro. día por redes sociales. Claro. O por el boca a boca. Eso es feo porque después nos empiezan a pegar y a mí no me gusta que me peguen. Porque a nadie nos gusta que nos peguen. Porque nos pegan por ahí sin conocimiento. Claro. Si nos enteramos por redes sociales, al otro día estamos en un grave problema porque estamos tarde. Vamos a ir tarde. Claro. En este caso, el ciudadano no solamente 25 de mayo, de toda la zona, no tiene que dudar en llamar al 911 y ponernos en conocimiento y no enterarnos al otro día por redes sociales, claro. por los medios o por algún vecino. Entonces, sí. la verdad que la labor del ciudadano es importantísima, es una de las patas más importantes de estas cuatro plenas. Ojalá la justicia haga su trabajo y esta gente quede tras las rejas, porque... si todo este operativo, todo este esfuerzo del vecino que queda expuesto ahora, porque los delincuentes saben el número, todo este esfuerzo que hicieron conjuntamente los vecinos con el trabajo policial, que realmente salió bien, esperemos que la justicia los deje entre las rejas, porque si no, todo este esfuerzo termina siendo en vano, ¿no? Vamos a continuar preguntando, Santiago, seguramente vamos a seguir llamando a ver cuál es la situación de estos tres delincuentes. Carlos, en el momento de... Porque yo supongo que ustedes también, seguramente, no sé si lo podrás reconocer públicamente, te eximo de eso, pero me parece que después de semejante trabajo policial y vecinal, este trabajo conjunto en el cual seguramente estarán involucradas también las cámaras de la municipalidad, qué desilusión después cuando el juez de Mercedes por ahí los deja en libertad, ¿no? Mire, Carlos, uno confía mucho en la justicia, sabe cómo ha trabajado. Sí, Santiago, pero están sueltos y han hecho cosas similares, por eso me preocupa. Bueno, también hay que ver si, a ver, Carlos, por ahí, pongámosle, yo le obtiene antecedentes, pueden haber sido por ahí en flagrancia, por investigación. Pero yo escuché que dijiste por el mismo tema, ¿eh? Y sí, o sea, por las carátulas son similares. Claro, ¿no? Claro. Bueno, se asume que es por lo mismo, ¿no? Pero bueno, uno confía, trabajamos siempre con el Departamento Judicial Mercedes, claro. La verdad que es de destacar tanto la labor de la ayudante fiscal, los fiscales en turno, los jueces de garantía, la verdad que nunca hemos tenido ningún tipo de inconvenientes, claro. Y siempre han respondido solamente a la ciudadanía, no solamente a la ciudadanía, sino a la policía, o sea, a todos en este caso. Claro. Estamos hablando de un hecho delicado, un hecho que generalmente pasa y el 95% de los hechos quedan impunes, porque no se logra establecerlo. Claro. En este caso fue en flagrancia. ¿Cómo? Claro. Con un trabajo en conjunto. Dio resultado, sí, y ojalá que esto no siga pasando en la zona, y si siga pasando, alentar a los ciudadanos a que no duden en llamar a 911. Es la herramienta fundamental que tienen los vecinos, llamar a 911. Seguro, sea 25 de mayo, Alvear, Saladillo, cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, Carlos, que no duden en llamar a 911, que cualquier tipo de sospecha, dudas, miedos, o que vean que algún delito, no duden en llamar. Exactamente. Santiago, muchísimas gracias por este contacto y seguiremos nosotros por aquí esto, a ver cómo evoluciona. Ojalá que no lo suelten, ojalá. Bueno, Carlos, buenos días, gracias. Y bueno, difundir esto a los medios, más que nada a los vecinos, porque esta modalidad es moneda corriente por el interior, ¿no? Así que para que estén atentos. Exactamente. Estamos también en contacto por cualquier otra novedad. Muchísimas gracias. Carlos, buen día. Hasta luego. Chau.